A partir de este momento comienza The Classic Show. The Classic, el mejor recorrido por la historia de los 80 y 90 en su máxima expresión. The Classic con Patricio del Real. The Classic, efemérides, soundtrack de películas y los mejores clásicos del pop y del rock. Esto es The Classic. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de The Classic en Box 102.9. 16 horas, un minuto, y a partir de este momento comenzamos a disfrutar de los mejores clásicos de la historia del pop y el rock, y por supuesto, tu mejor compañía. ...20 años de historia de Classic al aire, desde 1999 hasta el día de hoy. Mi nombre es Patricio del Real, me presento, puesta en el aire, idea, conducción y musicalización de este programa. En la colaboración técnica, como siempre, al lado mío, Damián Espadea. En la producción, Claudia Daporta y Marcelito Mendoza, les mando un saludo. Y por supuesto en la artística y voz, Charlie Alarcón. 16 grados 4 la temperatura. Les recuerdo que se pueden comunicar a partir de este momento vía WhatsApp al 11 6400 7047. Ahí nos dejan un audio, un mensaje, si es posible audio, pidiendo la canción que quieran. Nosotros complacemos todos los pedidos. www.fmradiobox.com. En Instagram, la radio, arroba radioboxfm. En Facebook, radioboxfm. Y en Twitter, arroba radioboxfm. Si nos quieren seguir por Instagram, el programa es The Classic OK. Y en Facebook, The Classic, todo en mayúscula. Cielo casi totalmente despejado, un clima casi invernal, diríamos, ¿no? Porque a la mañana hacía 7 grados y mañana calculo que va a ser lo mismo, pero va a ir subiendo un poco la temperatura para llegar al fin de semana, no de las mejores maneras. Pero bueno, después vamos a pasarles el pronóstico del tiempo para lo que resta de la semana y también el fin de semana. Vamos a estar hasta las 18, compartiendo los mejores clásicos y las mejores historias de los 80 y 90. Por supuesto, nos pueden seguir en la página de la radio, www.fmradiobox.com. Nos pueden escuchar online o bien en el 102.9. En un rato les voy a pasar también una conexión vía YouTube para que nos escuchen en vivo. No nos pueden ver, porque somos demasiado feos acá con Damián, así que lo ideal sería que no nos vean, ¿no, Damián? ¿Es así? Le mando un saludo enorme a Roxana, para vos, Roxana, el programa del día de hoy, como siempre, y también para mi hija Jordana, a quienes amo. Comenzamos, ¿qué les parece? Vamos a empezar a compartir los clásicos del día de hoy. Lo que suena de fondo es Cyndi Lauper y aquella versión en 12 pulgadas de Change of Heart. Y nos vamos a un tema de película. ¿Qué les parece? De la película Karate Kid. Commuter. Corazón joven. The Classic. 20 años de historia. Try to make it last. Nothing you can do in a photograph. The innocent you thought you lost is staring back at you. Whoa, whoa, your heart's beating fast, driving down the road. Es una canción de la banda norteamericana The Tramps, que sería lanzada como single en 1976. Esta canción, incluida en el disco cuyo título deriva el nombre de este single, fue el primer gran éxito de esta agrupación oriunda de Filadelfia y fue emblema musical de la onda disco. Tuvo su segundo momento de fama cuando sería incluida en la banda sonora de la aclamadísima cinta Saturday Night Fever de 1977, donde un flaco John Travolta se lucía en las pistas, dando clase de baile y de actuación al mundo. Esta pegajosa canción fue escrita por los productores Leroy Green y Ron Kersey, que se inspiraron en una escena de la película The Towering Inferno, donde una discoteca ardería en llamas y la tragedia tomaría puntos altos en la cinta. Otro detalle es la frase "Bum baby bum", que se puede escuchar en el coro, la cual está inspirada en las polémicas palabras del activista norteamericano Bill Epton, que por decir esa frase fue llevado a la cárcel por parte de sus detractores. Disco Inferno realmente haría bailar a todo el mundo y conquistó los rankings de todo el planeta. En los Estados Unidos, la canción lideró el Hot Dance Club Play y ocupó el puesto número 11 en el Billboard Hot 100, mientras que en el Reino Unido, este tema llegaría a ocupar el puesto número 16 y fue considerada como un hit bailable de alto calibre. Los Tramps tuvieron en Disco Inferno un caballito de batalla para ser homenajeados y recordados por las futuras generaciones que aún bailan al ritmo de estos acordes. Así fue como un 19 de septiembre del año 2005, esta canción fue incluida en el Salón de la Fama de la Música Disco con una impactante ceremonia celebrada en Nueva York. Recordamos, año 1976, The Tramps, Disco Inferno. Patricio del Real. Y así continuamos en The Classic. Lo que sonaba era esta fantástica canción de la música disco. Me refiero a The Tramps, Disco Inferno, que hizo furor, pero furor en serio, en las pistas de bailes a finales del año 1979, obviamente debido a la película Fiebre de Sábado por la Noche, protagonizada por el grandísimo John Travolta. Scoundrel Days es el segundo álbum de la banda pop noruega A-ha. Sería lanzado el 6 de octubre de 1986. Este álbum es más estilo rock que el primero. Tuvo también gran éxito con un gran número de copias vendidas, aunque no tantas como el primer disco. Las canciones de mayor éxito de este álbum son I Believe in Losing You, un tema que A-ha toca con bastante frecuencia en sus conciertos, Cry Wolf y Manhattan Skyline. Scandal Day ha sido tocado muchas veces desde 1987 hasta su último concierto en Rusia, incluyendo una versión del tema, obviamente, de Swing of Things. Y también, dicho anteriormente, I've Been Losing You se toca con mucha frecuencia en todos los conciertos, al igual que Manhattan Skyline y Cry Wolf. Vamos a recordar precisamente de ese álbum de A-ha del año 1986 esta canción que también fue un gran éxito en todo el mundo. A-ha en The Classic. Este tema fue inspirado en el libro Pedro y el Lobo. A-ha, Cry Wolf. clásicos no tienen fecha de vencimiento. Nada suena mejor que un viejo clásico. Continuamos con The Classic, con Patricio del Real. Escuchábamos en The Classic a Morrissey de su álbum Viva Hate de 1988, Rapado. The Classic, 20 años de historia. Strange It es una canción y video musical del grupo de hard rock Guns N' Roses de su álbum Use Your Illusion 2. Es una de las canciones más largas de la banda, así como una de las canciones y videoclips más caros jamás rodados. El video es la tercera y última parte de la trilogía no oficial de videos Don't Cry y November Rain de los álbums Use Your Illusion, los cuales ponían en escena una especie de película cinematográfica. Mientras que Don't Cry y November Rain poseen bastante similitud, Strange It tiene muy poca conexión con la historia previa de los dos videoclips anteriores. Esto es así principalmente porque la por entonces novia de Axl Rose, Stephanie Seymour, quien encarnaría a la novia del vocalista en Drunk Wright y November Rain, había roto con él justo antes de rodar el video, forzando a Axl y al director a abandonar sus planes originales para este, dando así lugar a una desconexión con los otros dos, que sin embargo no significó que se perdiera el estilo cinematográfico. El video muestra a Axl siendo arrestado por un grupo de policías especiales, luego es llevado a una clínica de salud mental. Mientras definiciones de varios desórdenes emocionales se ven en la pantalla, el protagonista habla con los terapeutas sobre sus problemas emocionales, un tema que fue tocado en el video de Don't Cry. Al final, Axl es liberado de la clínica y se dirigen a un barco abandonado en alta mar. Allí llegaría el clímax fantástico del video. El vocalista de Guns N' Roses saltaría al agua y nada con un grupo de delfines, ganando aparentemente paz interior al hacerlo. En el video aparecen las definiciones de ilusión, desilusión y enajenado, justamente estranged, así como sus sinónimos. Además, se sabe que al rodar el video, el grupo estaba totalmente quebrado, debido a las diferencias entre Axl y el resto de la banda. En el video se puede ver que prácticamente en todas las tomas, cada miembro es grabado en un lugar diferente, puesto que la grabación se hizo con cada uno por separado. Esto era por las diferencias entre Axl y Slash. Axl tenía preferencias musicales muy diferentes a las del resto del grupo, que incluso llegaría a desesperar a los demás, por lo que el cantante decidió hacer firmar a los otros integrantes un contrato para asegurar el nombre de la banda. Recordamos, año 1991. Guns N' Roses, Estranged. You're talking to yourself, and nobody's home. Classic, el mejor recorrido por la historia de los 80 y 90 en su máxima expresión. The Classic Efemérides. Thank you. Y así escuchábamos en The Classic la música junto a Guns N' Roses, aquel grandioso clásico Stranger, uno de los clásicos incorporados en los álbums Usual Illusion 2. Personal Jesus es el 23º sencillo del grupo inglés de música electrónica Depeche Mode, publicado en el Reino Unido el 29 de agosto de 1989. Le mandamos un saludo a los chicos del programa Azul para Darío Lasalle, esta canción de Depeche Mode, Personal Jesus. Si las mejores canciones vuelven. The Classic. Es tiempo de revivir la música. We'll be right back.

Es una canción de la banda inglesa América, que sería lanzada como single en mayo de 1975 y que está incluida en su disco Hearts, quinta placa comercial de este trío de folk rock, y que cuenta con la producción de George Martin. Una de las canciones más destacadas dentro de este periodo de la banda fue la llamativa balada Sister Golden Heart, que fue escrita por Bakley en abril de 1974 durante las sesiones de grabación de su anterior disco, Holiday. En varias entrevistas, Bakley comenta que tomó como inspiración para la base musical de esta pieza la canción de George Harrison, My Sweet Lord, la cual contaba con una llamativa parte de guitarra acústica de 12 cuerdas, que llamó de inmediato su atención. En cuanto a la letra, esta tiene un tinte característico de las composiciones de Carey, donde trata temas tan complejos como, en este caso, las relaciones humanas y el entorno o el pedazo de tiempo que las convoca. En ese entonces, la escena rockera del sur de California vivía un florecimiento creciente y muy luminoso, con temáticas sociales y también intrapersonales en sus líricas. Eso marcaría muchísimo a Gary, que se empapó de toda esa energía y empezaría a depurar sus letras en manos más poéticas y más cuidadosas ante cada detalle. Consultado por la temática de la canción, Bakley ha sido tajante al admitir que tan poética la canción no era en su estructura y que simplemente es un mensaje de amor de un hombre a su amada. Incluso cuenta en una entrevista que cuando se las presentó a sus padres, estos quedaron muy asustados, ya que entendieron mal la letra y pensaron que iba dedicada a su hermana, que al parecer en esos días no la estaba pasando muy bien en su vida sentimental. Lo más poético de Sister Golden Heart son las metáforas nada más, y fue por esa razón que mis padres pensaron que iba dedicada a mi hermana, y es por eso que no pude explicarlo claramente. Al parecer, no la habían comprendido, y quizás no escucharon atentamente la letra, declararía el músico. Cabe señalar que el título fue inspirado inicialmente por el color del cabello de las madres de los tres miembros del grupo, ya que las tres eran rubias. Musicalmente, la canción es una joya que brilla con colores propios. Contiene unas capas de guitarras acústicas de 12 cuerdas que son muy llamativas y que tiene ciertos rasgos de rock clásico. Gracias a esos detalles tan americanos es que Sister Golden Heart llegaría al primer lugar del Billboard Hot 100 un 14 de junio de 1975, donde estuvo durante dos semanas al tope de los charts. Recordamos, año 1975, América, Sister Golden Heart, hermana de cabellos dorados. Well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Well, I keep on thinking about you, Sister Golden Hair Surprise, and I just can't live without you. Can't you see it in my eyes? I've been one more correspondent, and I've been too hard to find, but it doesn't mean you ain't been on my mind. Saying I just can't make it. Just can't live without you. saying I just can't make it. Y así escuchábamos Indie Classic con 16 grados 2 de temperatura, cielo casi totalmente despejado en Buenos Aires, América. Sister Golden Heart, hermana de cabellos dorados. Vamos cerrando la primera hora, ¿qué les parece? Con otro de los grandísimos clásicos de los 90. Sin ninguna duda, este tema fue único. Cerramos con Aerosmith. Año 1993. Amazon. Asombroso.

Así continuamos en The Classic, en vivo hasta las 18 en Box 102.9, 11-6400-7047, línea directa para comunicarse con nosotros. Lo que sonaba era Avalanche, If You Never Want My Love Again. Blue Savannah fue el tercer sencillo del álbum Wild de la banda Erasure. Este sencillo llegó al puesto número 13 en el ranking británico y al número 13 en Alemania. Su video tuvo alta rotación y fue innovativo, donde la medida que transcurría el mismo, Vincent Clark y Andy Bell eran pintados de azul. Blue Savannah fue premiada con el Ivor Novello como mejor interpretación del año 1990. Recordamos. Año 1990. Erasure. Blue Savannah, The Classic, 20 años recorriendo la historia de los 80 y 90. Across the desert. todas las palabras son inútiles cuando la música lo dice todo. Ese momento en el que vives la verdadera magia. The Classic. Y los mejores clásicos del pop y del rock. What have I done to deserve this? Algo así como, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Es una canción del dúo inglés Pet Shop Boys, que fue publicada como single un 10 de agosto de 1987 y contaba con la participación de la famosísima cantante británica Dusty Springfield. Esta canción pertenece al repertorio del LP Actually, que fue el segundo trabajo musical de este dúo, conformado por Neil Tennant y Chris Lowe. Este disco es considerado por la crítica musical como uno de los trabajos emblemas para el synth pop y un disco altamente recomendable para todo amante de la buena música. La historia cuenta que What Have I Done to Deserve This sería escrita en el año 1984 por Tennant y Lowe y que estuvo a punto de ser incluida en Please, su aclamado disco debut, pero finalmente decidieron seguir guardándola bajo siete llaves. Tras el lanzamiento de su disco debut en 1986 y con todo el éxito que logró captar en los medios de comunicación, el dúo decidiría ponerse manos a la obra en su siguiente disco, en donde tenían que dejar bien en claro que ellos no eran parte de una moda de los ochentas. Así que decidieron volver a trabajar esta canción, que tenían en cuenta y que, por supuesto, le pidieron ayuda a Ali Willis, un compositor, arreglista y escritor estadounidense, que por ese entonces había trabajado con bandas como Earth, Wind & Fire, escribiendo parte de su mega hit mundial llamado September. Ali Willis fue el encargado de la letra de esta canción, y este le dio un giro más sentimental y ligado a la historia de una persona que no la está pasando bien en su relación amorosa, y que se siente fuera de tono, y que a ratos pierde la magia de estar enamorado. Pero también había otra razón por la cual los Pet Shop Boys decidieron contactar a este personaje. Y era que Willis tenía cierta amistad con la cantante Dusty Springfield, de la cual Tennant sentía muchísima admiración, ya que era una de sus voces favoritas durante su infancia, y por ende sabía que este era el momento de compartir una canción con la ídola y cumplir así con su sueño. En ese entonces, la carrera musical de Dusty estaba estancada y solamente se apoyaba en los viejos hits. Finalmente, Tennant cumplió con su sueño y tuvo en los estudios de grabación a su ídola para grabar esta balada techno llamada What Have I Done to Deserve This, la cual fue lanzada como single y llegaría hasta el puesto número 2 en el UK Single Chart y al número 2 en el Billboard Hot 100, siendo el cuarto top 10 de los Pet Shop Boys y el primer gran hit para Dusty Springfield en tierras norteamericanas, lo cual dejaba en claro que esta oportunidad fue bien aprovechada por la artista. Un año después, los Pet Shop Boys volverían a trabajar junto a Dusty Springfield cuando se presentaron en el año 1988 en los Brit Awards, para luego escribir y producir las canciones Nothing Has Been Proved y In Private, que serían publicadas en el año 1990 por Dusty Springfield en su álbum Reputation. Recordamos, año 1987. Pet Shop Boys, Dusty Springfield, What Have I Done to Deserve This? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? You always wanted a lover, I only wanted a job. You always wanted a lover, I only wanted a job. How am I gonna get through? How am I gonna get through? I'm feeling down. Ya se escuchábamos en The Classic la música junto a los Pet Shop Boys y Dusty Springfield haciendo ¿Qué he hecho yo para merecer esto? www.fmradiobox.com 11-6400-7047 línea directa para que nos dejes tu pedido. Para eso estamos, ¿eh? Para cumplir con todos. Nos vamos a los 90 para escuchar a Travis. Y esta fantástica canción que llegó muy alto en los rankings. Travis en The Classic. Sing. Baby, you've been going so crazy lately. Nothing seems to be going right. So low, why'd you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing, sing, sing, sing, for you bring won't mean a thing. Unless you sing, sing, sing, sing. Shoulder, hold her, tell her everything's gonna be fine. Surely you've been going to hurry, hurry. No one's gonna be stopped. Nah, nah, nah, nah, nah. But if you sing. Together we cry.

digas la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Y a la chapita corrón en palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Chapita porrón en palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? 17 horas 28 minutos en Buenos Aires, 15.5 la temperatura. Bastante fresco el tema, ¿eh? Cielo totalmente despejado. Lo que sonaba era Divididos, de su álbum La Era de la Boludez, del año 1993. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Gracias, Roxana, por tu mensaje. Se olvidó dejar el nombre, pero después lo dejó escrito. Estamos en vivo hasta las 18, compartiendo la historia de los clásicos de los 80 y 90 en su máxima expresión. Gracias también a Silvina, que mandaba una canción, en un ratito sale. Gracias a todos los que votaron. No muchos mandan audio, casi nadie, pero los que se animan salen primero. Champ es una canción grabada por el grupo de rock Van Halen. Es el único single del grupo que alcanzaría el número uno en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. Se publicaría en 1984 como la segunda pista en el álbum llamado, aunque sea repetitivo, 1984. La canción rompería el molde de las primeras canciones de Van Halen, principalmente en su línea hecha con sintetizador. Aunque la canción contiene un excelente solo de guitarra tocado por el gran Eddie Van Halen, dicho solo está reconocido como uno de los mejores del rock. Champ, de Van Halen, puede ser la canción más popular y reconocible al instante por la composición, tal vez porque su sonido encarna los aspectos fundamentales de los dos géneros musicales más asociados al rock y pop de la década de los 80 en los Estados Unidos, el synth pop y el metal. Su introducción, interpretada por sintetizador, es una de las más reconocidas de la historia de la música popular. La canción cambiaría el futuro y el estilo de Van Halen, que pasó de ser una típica banda de hard rock, salvo los riffs de Eddie, a una de las más populares en el mundo entero. Recordamos, año 1984, Van Halen, Jump. And nothing gets me down.

Fue publicado como sencillo por el sello discográfico Atlantic Records el 12 de noviembre de 1984. La canción alcanzó el primer puesto en las listas tanto de los Estados Unidos como en el Reino Unido. Así recordábamos en la clásica Foreigner. Quiero saber qué es el amor. Continuamos hasta las 18 en vivo estamos, complaciendo los pedidos y por supuesto recorriendo la historia íntegra de los 80 y 90 en su máxima expresión. The Classic, 20 años de historia. Ahora recordamos esta bellísima canción de Rick Astley. Cry for help. Clama por ayuda. She's taken my time, convinced me she's fine, but when she leaves, I'm not so sure. It's always the same, she's playing her game, and when she goes, I feel to blame. Why won't she say she needs me? I know she's not as strong as she seems. Why don't I see her cry? Patricio del Real. Así llegamos al final del programa por el día de hoy. Lo que sonaba era George Harrison, My Sweet Lord. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 4 de la tarde. Los dejo con Fanáticos en Box y, por supuesto, una historia más para recordar. 17:48, 15:05 la temperatura. Gracias, gente. Nos encontramos el martes. De mi parte, Patricio del Real, mi nombre. Puesta en el aire, musicalización y conducción. Damián Espadea en la puesta en el aire. Chau, chau. What I Like About You, lo que me gusta de ti, es una canción de la banda estadounidense The Romantics. Esta divertidísima canción, escrita por Wally Palmer, Mike Skill, Rich Cole y Timmy Marinos, perteneció al disco homónimo de la banda, publicado en 1979, y en febrero de 1980 sería lanzada como single, siendo un gran hit para este grupo, cuyo nombre es en referencia al día en que fundaron la banda, coincidiendo con el comercial Día de los Enamorados. Esta canción Tiene la voz principal al baterista de la banda, Jimmy Marinos, y cuenta con un pegajoso riff de guitarra que le da ese toque esencial que hace saltar a quien la escuche, y también contiene unos enérgicos coros. Luego de ser lanzada a la venta, What I Like About You se convertiría en una pieza esencial de los conciertos de The Romantics. En términos de venta y difusión radial, la canción tuvo un éxito moderado en las listas norteamericanas, llegando solamente al casillero número 48 en el Billboard Hot 100. El éxito mundial para esta canción, sin embargo, llegaría recién a finales de los 80s, cuando la banda autorizó el uso para musicalizar los comerciales de la cerveza Budweiser. Tan popular fue la publicidad que lograría colocar What I Like About You como uno de los himnos del rock más populares de todos los tiempos. Desde ese momento, What I Like About You se ha convertido en una canción básica para el rock moderno, siendo colocada en muchos compilados de música de los 80s y frecuentemente es programada en las radios de rock clásico y moderno por todo el mundo. Recordamos, año 1979, The Romantics, What I Like About You, lo que me gusta de ti. Hey. Love, a love that is lost that way.